De Miami, fue donde la conocí, en la playa de Miami, el primer beso le di, en la playa de Miami, fue donde la conocí, en la playa de Miami, el primer beso le di, al compás de las maracas y de rumba tropical, entre cantos y palmeras, fue nuestro amor ideal. En la playa de Miami, fue donde la conocí, en la playa de Miami, el primer beso le di.